Pero bueno, uno tiene mucho optimismo en los pueblos, ¿no? En que los pueblos puedan construir un mundo mejor, si no, ¿para qué estaríamos hablando de todo esto? Claro, sí, para que, en este momento para qué estaríamos hablando de esto, justamente porque somos optimistas, porque en nuestras prácticas somos optimistas. Sí. Ya nos hemos juntado varias veces en el estudio, lamentablemente hoy tiene que ser así, pero estamos hace muchos años en este camino, justamente porque somos optimistas y creemos en el protagonismo y en la voluntad de los pueblos. Y esto creo que es inexorable, se va a dar como se ha dado en nuestra historia y en la historia del mundo. Un abrazo gigante a la distancia, Roberto Un Andrés abrazo, Gallardo. Lucas, y para toda la audiencia, que siga muy bien. Hasta Muy luego. bien, hemos hablado con el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de esta comisión, de este Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. ¿Qué tal, Manu? Excelente, siempre un gusto escucharlo al juez Gallardo, Sí, hermano. sí, sí. Aparte, a ver, podemos hablar de lo coyuntural con él, pero acá estamos hablando, diríamos, de lo estratégico. Son 10 reflexiones muy interesantes en línea con lo del Papa Francisco y bueno, vamos a estar difundiendo este documento que si no es acá, si no es en los medios populares, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde? Tal Qué cual. la gran pregunta. Tal cual. Y qué bueno es escuchar jueces con los que uno se siente identificado, Claro. ¿no? Es como escucharlo a Ramos Padilla. Y uno ve, digamos, una luz al final del túnel del atolladero judicial en el que estamos metidos, ¿no? Sabes que repasando la historia de la gráfica Patricios, cuando acá en el 2007 estábamos ya arrancando la radiográfica, hubo un juicio en contra de los compañeros de la gráfica por usurpación. Me acuerdo. Es decir, que el delincuente Raúl Gonzalo, que había vaciado la empresa, la había llevado a la quiebra de manera fraudulenta, armando otra empresa para llevar las máquinas, bueno, que es la historia de donde estamos aquí parados, ¿no? Bueno, acá se recuperó una empresa, se hizo una escuela, un centro de salud, una radio. Pero antes había una empresa privada. Bueno, el que la quebró de manera fraudulenta, un delincuente, que le hizo juicio a los compañeros por usurpación. Y claro, estaba ahí el derecho a la propiedad o el derecho al trabajo. Tal cual. Lo que ganó, por suerte, es el derecho al trabajo y que los rumbos políticos a nivel nacional, obviamente, que condicionaban. La cuestión es que en ese juicio, Norita Cortiñas estuvo como no podía ser de otro modo, ¿no? La madre de Plaza de Mayo de todas las peleas. Y entró el juez. Claro, cuando vos vas a un juicio, si entra el juez, te tenés que parar, ¿no? Diciendo, claro, Su señoría. su señoría, viene la alteza. Y Norita, cuando se tenían que sentar todos, Norita se para y le empieza a gritar al juez con el pañuelo. Y claro, es madre de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, digamos, tienen. A Es una ver, autoridad, ¿no? claro, en otra época no, pero no, estamos hablando del 2007. Ya se había recuperado la ex-ESMA. Bueno, ya había estado el discurso de Néstor Kirchner de pedimos perdón en nombre del Estado. Entonces, respete, don. Ya se habían bajado los cuadros, ¿no? Y se mandó ahí un discurso, Norita, esas cosas que, bueno, no podíamos entrar con grabador. La verdad que quedó para la memoria, algún día lo vamos a retomar con el Cali Ojeda, que era presidente en ese entonces de la gráfica Patricios. Bueno, quedaron absueltos todos, pero Norita le cantó las 40 ahí, en Y unos. vaya a saber qué cuota del fallo le corresponde también a la actitud de Norita, ¿no? Porque Sí, todo sí. cuenta, ¿no? En lo que Sí. es lo judicial. Hay que decir que en ese momento, 2007, ya estaba la radio funcionando, Claro. estaba por arrancar el centro odontológico en ese momento, todavía no centro de salud, y ya la escuela tenía funcionamiento desde el 2004. Claro, o Es sea, ya decir, estaba esto que andando meter bastante. presos a los gráficos por haber hecho todo este quilombo, así que Claro. es mucho. Pero hay que ir a Comodoro Py, ¿no? Me acuerdo la Sí, preocupación de los sí. compañeros porque era un juicio penal por usurpación. No, el contexto ya te deja chiquito, ¿no? Las salas Sí, gigantes sí, sí. esas, la gente de traje y su señoría, todo el mundo de pie, vos, viste, no, Tomá, Pau. quedarte sentado te da. A ver si me meten preso. Estamos en punto de partida. Esta es la gráfica. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Quiero recomendar un libro, La noche de las corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores, que cuenta justamente por qué hoy es el día de los abogados y abogadas laboralistas. Es un libro de Pablo Weisberg, compañero acá del barrio de La Boca, y Felipe Celesia, que hoy va a estar en Abramos la Boca, dialogando con Mauro y con Camila, así que recomendamos el libro, está muy bien escrito, como todo lo que sacaron estos dos autores, el de Firmenich, también lo hemos recomendado, el de Ortega Peña, el de La Tablada, muy, pero muy buenos libros, entre otros. Saludamos ahora a una querida compañera, Natalia Quinto, La Boca resiste y propone. ¿Cómo le va, querida negra? Bienvenida. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, bueno, a ver, la Red de Cooperación de La Boca saca hoy un comunicado que le habla de frente al gobierno porteño. Sí, la idea es entregarle hoy al ministro de Salud nuestros aportes para el detectar y nuestra posición para el detectar, o lo que fue la continuación del programa Detectar acá en La Boca. Bien, pongamos un poco en contexto, ¿cuándo fue el Detectar acá en La Boca? El día 13, 14 y 15 del mes pasado se llevó adelante el programa Detectar, después de mucha insistencia por parte de las organizaciones del barrio para que se aplicara en nuestro barrio la búsqueda activa de casos de COVID positivo, y posterior de esto se había consensuado junto con el Ministerio de Salud el trabajo conjunto, ya que nosotros conocemos bien cómo es la circulación de la gente en nuestras casas, y por ende el virus circula con la gente y entonces la circulación del virus. Bien. Lo que estaban reclamando, lo que pasa, por ejemplo, en muchos barrios en provincia de Buenos Aires, no, nos pasó en Visita a Ti de cubrirlo, donde va el Ministerio de Salud, de Desarrollo, con la Intendencia, se sientan con las organizaciones y dicen, a ver, ¿cómo trabajamos en conjunto? Acá en La Boca, ¿qué pasó? Acá, para los primeros 3 días, sí nos convocaron. La realidad es que de otra manera no lo podrían haber hecho, porque a diferencia de en otros barrios, acá el personal de salud fue exclusivamente con el que contaba el barrio, incluso aquel que no había sido convocado por ellos y había sido convocado por las organizaciones, que de no haber estado no se podría haber llevado adelante esos 3 días de búsqueda activa. Ya te digo, con esta promesa de que después se iba a continuar trabajando sobre el mapeo del barrio para poder hacer la búsqueda activa. El programa trae un listado que muchas veces ni siquiera se condice con la realidad de los vecinos, porque a veces los vecinos tienen en el DNI una dirección que no es en la que habitan después, y entonces es muy difícil para los trabajadores de la salud hacer los seguimientos, pero por sobre todas las cosas hacer la búsqueda de contacto con los que esa persona positiva estuvo para poder detectarlos a tiempo y que no sigan contagiando a otras personas en el barrio. Esto no pasó, no fuimos convocados, el programa arrancó con estos listados que arma desde su oficina el ministerio, que nada tienen que ver con la circulación ni de los vecinos ni de la gente del barrio, donde muchas veces no es posible contactar a las familias, porque uno por ahí tiene una dirección y en esa casa hay 22 familias distintas y se hace muy difícil el ingreso si uno no conoce exactamente quién es cada familia y qué actividad desarrolla esa familia en el barrio, como para poder hacer un rastreo eficiente y que sirva, ¿no? Y usted lo que plantean también, Nati, es el tema del post-detectar, digamos, porque no solamente hubo un problema con las planillas que traían para el detectar, sino que después, ¿cómo sigue? ¿Qué seguimiento se hace, por ejemplo, hasta las personas infectadas? Donde, bueno, yo recordaba antes que las organizaciones son las que le fueron garantizando las cuestiones básicas, porque el Estado después se corrió, no apareció el Estado de la ciudad. Sí, cuestiones absolutamente básicas como que si una familia queda en aislamiento, una familia que antes de comenzar el aislamiento se estaba alimentando en un comedor, para que esa familia pueda cumplir el aislamiento, los 7, 14 días de aislamiento que se proponen, la única manera es que desde el Estado se le garantice que no se va a interrumpir la asistencia alimentaria que tiene, porque nadie puede permanecer en su casa sin darle de comer a sus hijos durante 7 días. La asistencia alimentaria, por ejemplo, tarda 3, 4, 5 días en llegar, así como tardan en llegar los datos para quienes hacen el seguimiento. Y entonces por ahí el dato llega 4 días después, sumale esos 4 días, los 3 días, hasta que el ministerio activa algún dispositivo, la realidad es que la familia se ve obligada a tener que resolver cómo va a comer, cómo se va a proveer de insumos. Porque nadie, ya te insisto, es muy difícil pensar que vos te puedas quedar 7 días sin comer con tus hijos helados en tu casa. No va a pasar. La realidad es que esto hace difícil que se continúe. A esto agregale que hemos tenido situaciones realmente con preocupantes, pero preocupantes, te quiero poner un ejemplo y sin dramatizar, ¿no? Pero esto ha sucedido y es un dato de la realidad. Familias que han ido a testearse al centro de Balvanera, pese a que se nos había comprometido que el testeo se iba a hacer en el barrio, las familias son derivadas a Balvanera. Y, por ejemplo, los mandan a su casa a esperar el resultado y pese a que los llevan en taxi a testearse, la gente debió volverse en transporte público. O sea, en el transporte público que usan todos aquellos que son personal esencial. Qué locura. Entonces estamos diciendo que un contacto estrecho es alguien que aún con barbijo permanece a menos de 2 metros de otra persona, se transforma en un contacto estrecho. Entonces podemos inferir que cualquier en el colectivo no se puede viajar parado. Entonces si alguien se sentó adelante nuestro, atrás, en los 2 asientos de adelante, en los 2 asientos de atrás o al lado nuestro durante los 30 minutos de viaje de Balvanera a La Boca, se acaba de transformar en un contacto estrecho en caso de que demos positivo. Con el problema gravísimo que después no podemos rastrear a quienes viajaron con nosotros en el colectivo. ¿Para qué querríamos testear a una persona si después tenemos que exponer por lo menos a 5 en la vuelta de esa persona a la casa? Por eso el planteo es que los testeos se hagan en el barrio. Se hagan en el barrio de primera, que es lo que se había acordado, y que en su defecto, hasta que esto se pueda instrumentar, tiene que estar garantizado el traslado de ida y de vuelta. ¿Cuál sería el sentido de pagar un taxi para la ida si después a la persona sin el diagnóstico, sin saber si es positivo o no, lo mandamos en el transporte público? O sea, no tiene ningún asidero. Uh-huh. Es una tontera por donde lo miremos y aparte es riesgoso. O sea, es un acto irresponsable. Bueno, así como ese te puedo enumerar infinidad de casos, como tratar de hacerle entender a la gente del ministerio que una persona no solo circula hacia adentro de su casa en un conventillo, que por eso es tan importante que se incluyera el barrio de La Boca dentro del protocolo de barrios populares, o que tuviera un apartado especial. Porque la circulación en nuestro barrio es distinto. Dentro de un patio, esa familia está en contacto con muchas otras familias y aparte quizás comparte baño, comparte cocina, y no se acaba ahí. Te pongo un ejemplo, el Día del Padre acá ha habido un montón de asados y tiene que ver con que cambiar las conductas es muy difícil a veces. Entonces es muy difícil cambiar los hábitos, las conductas, las costumbres, y eso hace que si nosotros no estamos atentos a cómo es la territorialidad de cada barrio, que se nos escapen muchas cosas que agraven tremendamente el problema que ya tenemos. para eso nos ponemos a disposición. Claro. Para tratar de solucionar los problemas eventuales que puedan llegar a surgir, porque nosotros conocemos nuestro barrio. Uh-huh. No, aparte, después hay una cuestión que la red de solidaridad y cooperación en La Boca se hizo a pura voluntad, a pura, bueno, justamente, solidaridad. Ahora, tampoco es que son empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Nosotros, vos fijate el nivel de compromiso que tenemos con esto, que hemos absorbido absolutamente toda la demanda alimentaria de las familias hasta que el Estado da respuesta, que es tarde y deficitaria. Y si alguna familia no llegamos, es porque ellos no nos habilitaron la información para poder dar la asistencia. Pero esto no es eterno, porque los recursos de la red de cooperación son finitos. Claro, claro, acá hay donaciones de comerciantes, de empresas, de la gente del barrio que está poniendo plata. Tal cual. Si el Estado no